Muy buenas, Joaquín. Bueno, después de esta reposición que hemos puesto la semana pasada, se nos ha hecho largo el contacto sin vosotras, sin vosotros. Decía yo, ¿cuánto tiempo sin hacer radio? ¿Cuánto tiempo? Ya parece que esto fue hace una eternidad y fue claro, hace 15 escasos días. Exacto, exacto, pero se ve que las ondas son adictivas. Sí, y cómo no, adictivo es Pinverte. Y hoy en vuestro programa Historias con Swing de la... Larogueita más aspirratia. Baby, os traemos un libro que es la caña, una autora que es la caña. Prepararos, porque se llama Joyce Carol Oates. Y viendo datos sobre ella, me he dado cuenta de que es más mayor que mi madre. Tiene 83 tacos y tiene unos libros que te golpean el estómago, como las canciones de Calamaro, es la pera esto. Me recuerda a la de Alta Suciedad, golpea y nada más. Pues Joyce Carol Oates, con uno de sus últimos libros que se llama Persecución, que relata una historia de violencia de género, porque no hace falta que sea el 8 de marzo para denunciar esta lacra y para meternos cómo hace esta mujer en la cabeza tanto de la persona maltratada como de los maltratadores. Si queréis saber qué pasa en una pareja donde hay maltrato, leer a Joyce Carol Oates, una escritora que aborda la violencia de forma muy delicada, pero muy desgarradora. Tal constancia tiene la violencia en su obra que llegó a escribir un ensayo en el que se preguntaba a sí misma por qué mi forma de escribir es tan violenta. ¿Y sabéis por qué, los que habréis crecido en una granja, en un pueblo? Pues porque ella creció en un pueblo, y eso de crecer en un pueblo, tú también creciste en un pueblo, Pedro. Bueno, a ratos. Entonces se ve que se pegaba con sus hermanos. Bueno, ya estamos aquí dejando volar nuestra fantasía. Se tenía que defender la mujer. Entonces realmente relata muchas historias y también aborda el sexo de forma no explícita, pero también, sino de forma muy, muy intensa. A mí me asombra la capacidad de penetración psicológica que tiene esta mujer en los personajes. Te hace identificarte, meterte dentro de su piel, sentir sus sensaciones, sus sueños, sus vibraciones, sus pesadillas, como veremos que es el caso. Y por cierto, Joaquín, que en nuestro anterior programa hablamos ahí un poquito de la autoficción. Yo, por lo que le he oído, esta señora en algunas de sus obras trabaja un poquito en la autoficción. En esta que vamos a leer hoy, ¿también? No es autoficción, ficción. Porque es ficción. Hemos visto en el relato aquí wikipédico que se basa en cosas autobiográficas, pero no trabaja con ella misma como personaje. Bueno. En La hija del sepulturero, otro pedazo libro cañero que te flipas, trabaja con vivencias autobiográficas, pero para inspirarse, no es autoficcional, como todas las autoras y autores porque franceses. Que después de ese programa dedicado a la autoficción me ha dejado un poco tocado. Estoy devorando autoficción como si no hubiera un mañana. Es la pera, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¡Hostia! Pues bueno, estimado compañero de las ondas, pues yo creo que con esto está presentada. Sí. Decir que es profesora universitaria en Princeton, que estuvo casada dos veces, se murió su marido, es un crack, candidata al premio Nobel, ha ganado otro tipo de premios, incluso en Bilbao, en un premio Wonder, el 2017. Efectivamente, en el festival de Bilbao. Sus libros, la verdad es que mucho humor, los tres que me he leído yo, Yo, tampoco le cojo el punto a ese. Se te rasgan las carnes, pero se ve... Aquí hablando entre nosotros que Juan Bass tenía ganas de conocerla o algo, porque por eso le debió, para ver si le invitaba a Nueva York o... Algo habría por ahí, porque desde luego yo lo que es reírme no creo que uno sea mucho de no, reírse. No, me parece que muy divertida no es. Pero es escritura de muchos quilates. Bueno, pues hoy Persecución, de Joyce Carol Oates. El joven marido. ¿Qué ibas pensando cuando pasó? Tienes que acordarte. Creo que lo sabes. Creo que debes contármelo. Por ti y por mí. Tienes que recordarlo y decirlo con franqueza. En aquel instante, justo antes de que ocurriera. Hace falta que volvamos a aquel instante, cuando bajaste del autobús, cuando te quedaste de pie en el bordillo, cuando bajaste del bordillo. Si lo hiciste sin querer o a propósito. Tenemos que insistir en eso. Necesitamos saberlo. Te has perforado un pulmón, te has roto la clavícula y 5 costillas. Tienes media docena de pequeñas fisuras en el cráneo. Tu cerebro ha resultado contusionado, lacerado. Hay riesgo de que se formen coágulos. Según el conductor del autobús, parecías estar decidiendo algo. Tenemos que volver a ese instante. Necesitamos saber por qué. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué te decías a ti misma en el instante en que ocurrió? Cuando te bajaste del bordillo. A la mañana siguiente de nuestra boda. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Has logrado. Baile de esqueletos. Esqueleto. Hundiendo el rostro en la almohada, susurra esa aterradora palabra, en voz alta, apenas. No está muy segura de qué significa esqueleto exactamente, aunque quizá sí lo sabe. Es-que-le-to. Esqueleto. Esqueleto. Una terrible palabra de adultos que no debe decirse en voz alta. Una palabra que una niña no debería conocer y que desde luego no pronunciaría. Una palabra que cuanto más la pronuncias, más terrible se vuelve. Una palabra que resulta fascinante, como un vapor venenoso que se eleva hacia tus fosas nasales y que sabes que no deberías inhalar, pero no puedes resistirte a hacerlo. Es un sueño recurrente que tiene cuando está creciendo, después de que sus padres desaparezcan, después de haber vivido con parientes. Esqueletos. En un lugar cubierto de hierba. ¿Cuántas veces tiene ese sueño? Prácticamente todas las noches. En los sitios a los que la llevan, con sus cosas embutidas en lo que llaman un petate. Tiembla tanto que le castañean los dientes. Sí, en ese sitio nuevo, a veces tiene tanto miedo que moja la cama. Esas palabras, pronunciadas en murmullos, moja la cama, la avergonzarán y atormentarán toda su vida. No consigue comprender quién o qué la obliga a correr por aquel sendero lleno de maleza. La obliga a trastrabillar entre la hierba crecida que le lacera las manos, el rostro. La obliga a ver. ¿Creías que podrías olvidarnos? ¿Creías que nosotros íbamos a olvidarte? Pasó hace mucho tiempo. Si existiera una carretera que te llevara hasta aquella época, habría una interrupción en ella, un trecho desmoronado, de modo que tendrías que bajar a ese socavón en la carretera para poder cruzar al otro lado. Así de lejos quedaba. El sueño de los esqueletos moraba en ese tiempo remoto. ¿Cuántas veces había tenido ese sueño que recorría en oleadas su cuerpo menudo como una corriente eléctrica que la despertaba al instante? Temblando de frío, sin aliento suficiente para gritar. Eras capaz de distinguirlas, las calaveras, cráneos humanos, no de animales, entre la hierba crecida, junto al riachuelo. No las veías de cerca, no. Pero sí llegabas a verlas. Cerrabas los ojos demasiado tarde. Veías que una calavera era mayor que la otra. Esa era la de papá. Y la calavera algo más pequeña era la de mamá. Entre la hierba crecida, los huesos se hallaban desparramados, de modo que casi parecía que estuvieran bailando. Yacían donde habían caído tanto tiempo atrás. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres. La mañana de la boda. ¿Creías que podrías olvidarnos? ¿Creías que nosotros íbamos a olvidarte? La mañana de su boda, muy temprano, antes de que amanezca, despierta sobresaltada de ese sueño, del sueño de los esqueletos. Tenía motivos para creer que lo había dejado atrás al hacerse mayor, pero ahí está de nuevo, muy vívido ante sus ojos. Está empapada de sudor bajo el camisón de algodón blanco. Será la última vez que use ese camisón, raído, su favorito, con su ribete de puntilla, puesto que es la última vez que duerme sola. Sí, todavía es virgen. Por lo menos eso sí lo tiene. Exhausta y aturdida, yace boca arriba en un sitio que se le antoja revuelto y lleno de surcos, como la tierra, pero que es su cama. Nota la piel irritada, como si la hubieran azotado con afiladas hebras de hierba. En el sueño ha estado corriendo, desesperada y jadeante, aunque la lógica del propio sueño le dice que correr es inútil. ¿Creías que podías huir de nosotros? Al principio no sabe dónde está ni qué hora es, pues en ese sueño terrible es muy jovencita y en ese tiempo remoto está en un sitio distinto. Esta identidad que con tanto cuidado se ha construido, la de adulta entre los adultos del mundo, es un ser que en el sueño no existe todavía. En el sueño solo aparece su yo de niña, su ser más auténtico y desprotegido, como un cervatillo recién nacido que ni siquiera desprende aún olor alguno. Desprotegida como una cría a la que su madre ha abandonado. Desprotegida como una cría a la que por pura lástima han llevado a casa de una tía tras haberla abandonado sus padres. Al quedarse dormida había captado que el sueño, el de los esqueletos, era inminente. Pues siempre hay primero una premonición, una sensación de parálisis en los miembros y de aturdimiento en lo hondo de su ser. La sensación de que se avecina algo terrible que no debes mirar. Aunque en el sueño te ves obligada a mirarlo porque no tienes elección. Pero ¿por qué la víspera de su boda? ¿A qué viene que haya tenido ese viejo sueño de infancia tan terrible? Se encuentra en aquel lugar cubierto de hierba junto al riachuelo. La basura de las tormentas arrastran corriente abajo, desborda sus riberas. Escombros y desechos, ramas de árboles rotas, cuerpos momificados de pequeños animales, los restos de una mochila podrida, y entre esos objetos desparramados en la hierba se hallan los esqueletos. ¿Podría uno saber que esos huesos son humanos? No, no podría. Ella no lo sabe, no. Excepto por las calaveras, casi ocultas por la hierba, no muy lejos una de la otra, esperándola. La calavera más grande, con sus cuencas oculares y su nariz enormes, muestra los dientes rotos en una mandíbula desencajada, porque había gritado. La calavera menor tiene las cuencas y la nariz más pequeñas. Esa es la calavera sosegada, la calavera atenta y cautelosa. Es significativo, a menos que se trate de una pura casualidad, que ambas calaveras hayan caído boca arriba. Quien sea que aparece en el sueño no es quien ella es ahora. Ya no. Ahora es mucho mayor. Tiene 20 años. Está a salvo. Es una adulta. Si no fuera porque al observar el lecho del riachuelo y al escuchar con atención, puede oírlas. Unas voces apenas audibles. ¡Ven! ¡Ven aquí! Hay grandes rocas desparramadas, peñascos, unas blanqueadas por el sol, se han vuelto de color hueso. Otras son de un gris anodino, plomizo. Algunas están cubiertas de curiosas excrescencias retorcidas, como tumores. Unos cuantos huesos se han abierto paso hasta el lecho del río, donde la corriente los ha arrastrado un poco más allá hasta dejarlos varados en las rocas, como si hubieran tratado de escapar y no lo hubieran conseguido. ¿Cuánto tiempo atrás debía de haber muerto la carne para tornarse rancia, licuarse y desprenderse de los huesos? Clavícula, húmero, fémur, tibia, carpos, costillas, esternón. ¿Cómo es que sabe los nombres de esos huesos? Nunca ha cursado la asignatura de biología. No se le dan bien las ciencias. Su prometido sí conocería los nombres de los huesos. Hizo el curso introductorio para estudiar medicina en la universidad pública, aunque acabó por desanimarlo la feroz competitividad en dicho programa, que lo dejaba a la zaga de un tercio de la clase y sin ganas de hacer trampas, ni siquiera suponiendo que fuera capaz de medirse con la pericia y el descaro de otros alumnos. A lo mejor no tengo tantísimas ganas de convertirme en médico. ¿Te importa, Abby, no ser la mujer de un doctor? Ella se había reído y le había dado un beso. Agradecía tanto que su prometido la quisiera sin saber lo que llevaba enconado en el corazón, que le habría perdonado casi cualquier cosa. Chica precavida, vale por dos. Chica precavida, vale por dos. Te sirvo un bourbon, yo bebo ron. Chica que no te esquiva, busca tu adicción. Chica que no te esquiva, busca tu adicción. Me miras como una bestia, tiemblo al ver cómo te quitas el reloj. Chica precavida, manda al carajo la precaución. Chica precavida, manda al carajo la precaución. Prefiere probar de tu boca toda esa provocación. Prefiere probar de tu boca toda esa provocación. La piel se abre por favor, dejando atrás todo el decoro. Saliva, sexo, fuera modo. La chica precavida sacó su monstruo. ¿Tú quisiste guerra? Una mañana radiante y cegadora de abril de un año perdido. ¿Lleva casada un solo día? Para ser exactos, a esta hora de la mañana, las 8 y 11, lleva casada apenas 21 horas. Eso la deja sin aliento de puro asombro, de pura impresión. ¡Oh! ¿Esto me ha pasado a mí? ¡Estoy casada! Siente la necesidad de estar sola en el autobús de Raritan Avenue, que la llevará hacia el centro de Hammond, y confía en encontrar un asiento al fondo. Quiere contemplar a solas la maravilla que supone ser una mujer casada. Porque resulta que a sus 20 años tiene un rostro dulce, cándido y pecoso que provoca en los extraños el deseo de hablarle, de sonreírle. ¡Hola, caramba! ¡Pero qué frío hace esta mañana, ¿verdad? Y ella es demasiado educada para girarles la cara, demasiado tímida para no responder, y eso supondría echar por tierra su deseo de soledad en el autobús. La primera mañana de su vida de casada es demasiado valiosa. Teme que alguien la importune. ¿Coge a menudo este autobús, señorita? Me parece haberla visto antes. No. ¡No! quizá en el cine. ¿Suele ir al cine? Fue este viernes pasado. Juraría que la vi. Oiga, oiga, sí, la verdad es que tiene aspecto de salir en las películas. ¿Cómo esa chica? ¿Cómo es que se llama? No. ¿Qué va? Solo que usted es más guapa que ella y más joven. Como el filamento de una bombilla que reluce desde el interior. Así es su felicidad por estar casada con un hombre bueno y decente al que ama y que la adora. Pero es una felicidad privada. Quiere conservarla entre las manos ahuecadas como una llama, protegerla del viento. ¿Esa es una alianza de boda? Oye, ¿estás casada? Uy, perdona si me meto donde no me llaman, pero bueno, no pareces lo bastante mayor para ser la esposa de nadie, ¿eh? No pareces tener más de... ¿cuántos? ¿16? Una sonrisita nerviosa. Siempre educada, evita mirarlos a los ojos. Tiene el hábito inconsciente de frotarse la muñeca izquierda. En torno a la muñeca izquierda tiene una marca roja, como un sarpullido, como si le hubieran atado esa muñeca muy prieta y la cuerda o el cordel le hubiera lacerado la piel sensible, dejándola en carne viva aquí y allá. De jovencita, aprendes a no ofender a los extraños con tu rechazo, en particular a los hombres, a los extraños, pero tampoco a los jefes, ni a los profesores, en sus tiempos de estudiante, durante lo que le había parecido una eternidad. Siempre sonriente y cordial, porque eras una chica guapa, sí, pero si dices lo que no toca o no sonríes con la vivacidad que se espera, un hombre puede volverse muy desagradable y rápidamente. Bueno, que tengas un día estupendo, querida. Esta es mi parada. Que hiciste guerra con esa chica tan buena. Lo que no imaginaba es que sería tan perra. Lo que no imaginaba es que sería tan perra. Y ahora quieres seguir tu camino como lo hiciste siempre. Ahora quieres seguir tu camino como lo hiciste siempre. Pero has quedado atrapado hasta los dientes. Pero has quedado atrapado hasta los dientes. La piel se abre por a por, dejando atrás todo el decoro. Saliva, sexo, fuera modo. La chica aprieta vida, sacó su monstruo. La piel se abre poro a poro, dejando atrás todo el decoro. Saliva, sexo, fuera modo. La chica precavida te lo dio todo. La piel se abre por a por, dejando atrás todo el decoro. Saliva, sexo, fuera modo. La chica precavida sacó su monstruo. Dejarse llevar es una equivocación. No puedes ni imaginarte cómo es lo de dejarse llevar. Nunca en su vida había experimentado un placer tan intenso, crudo y latente. Parecía brotar de la mano suavemente ahuecada de su joven marido y de la boca húmeda que succionaba en la suya. No mereces un placer semejante, ni una felicidad semejante, tan desgarradora como una luz radiante que ciega sus ojos deslumbrados. Nadie se lo ha contado, pues no hay nadie que pueda contárselo, pero ella lo sabe. No merece la felicidad del matrimonio ni del amor. Ella tiene algo especial, algo maldito y execrable. En la hierba crecida las calaveras le habían observado con cierta calma burlona. ¿Creías que nosotros íbamos a olvidarte? En el sueño de la mañana anterior, antes de que se convirtiera en la señora de Willem Zengler, creyendo que así su vida, maldita en todos los demás sentidos, podría quizás salvarse, el hecho lamentable es que no había sido consciente de la presencia del amor en su vida. No tenía recuerdo alguno de un joven ni de su nombre. El sueño que la guarda cuando se atreve a cerrar los ojos pertenece a otra época, a una época anterior al amor, a los tiempos de su verdadero ser, cuando Willem no existía. No, no, eso es mentira, está casada. Su marido sí existe. Señorita, ¿se encuentra bien? Se le llenan los ojos de lágrimas, lágrimas de alegría, de asombro, por sentirse casada y a salvo, por sentirse amada y a salvo, protegida. Mira fijamente la fina alianza de plata en su dedo, con un diseño celta. No es un anillo caro y quizá no es del todo de plata, pero cree que es muy bonito. Su marido lleva una alianza como esa, de una joyería en el centro comercial, en la que se anunciaba una rebaja del 50%. En este momento su marido está a unos 10 kilómetros de distancia, en el amplio campus norte de la Universidad Estatal. ¿Por qué mientes? Tú no tienes marido. Lo has soñado todo, eres malévola, estás enferma y loca. Ningún hombre decente se casaría contigo. Casada, desde hace solo un día. Se enjuga los ojos con las yemas de los dedos a escondidas. ¡Qué vergüenza! Mira que echarse a llorar así en un sitio público, sin tener dónde esconderse. Se frota la muñeca, se rodea con los dedos la muñeca derecha. Sí, sí, la vimos. Llevábamos un rato fijándonos en ella. Tampoco es que actuara de forma exactamente rara, solo pues hablaba para sí, o alguien le hablaba a ella en su fuero interno. Así que en realidad uno no notaba gran cosa. Pero se hacía imposible no fijarse en una chica tan guapa. Tenía un aspecto en cierto modo anticuado. No como las jóvenes de hoy en día, esas chicas de instituto que visten como fulanas, no, no. Sino como si fuera de otra época. Llevaba un abrigo con cinturón, un gorrito de lana en la cabeza, y el cabello no le caía recto sobre los hombros, como a la mayoría de las chicas, sino que le llevaba más corto y ondulado, y se veía como más arreglado. Y llevaba falda, unas medias como es debido, y unas maletinas planas, un atuendo parecido al de las oficinistas de antaño. Iba sin maquillar, al parecer. Bueno, quizás solo con los labios pintados. Había algo extraño, la forma en que se frotaba todo el rato la muñeca, como si tuviera algo ahí, en la muñeca. Pero yo no conseguí ver nada, ni siquiera un reloj de pulsera. Daba la impresión de estar sonámbula, dormida con los ojos abiertos, con una sonrisita en los labios, hasta que se echó a llorar. Y le pregunté si estaba bien, pero no me oyó. De repente, tiene la imperiosa necesidad de bajarse del autobús. No puede respirar, solicita parada, corre. Está de pie ante la puerta trasera, le grita al conductor con voz de niña asustada. El conductor la mira ceñudo a través del espejo retrovisor. Un poco de calma, señorita. Solo queda una manzana para la siguiente parada. No es su parada, todavía, pero tiene que bajarse del autobús ahora mismo. Sea lo que vaya a ocurrir, se está aproximando. Está muy cerca. Ni siquiera sabe muy bien dónde se encuentra. Otros dos pasajeros bajan cuando ella lo hace, observándola. La pobre chica respiraba agitadamente como si jadeara. Parecía haber corrido mucho, resollaba como un perro o un caballo. Su rostro estaba blanco como el papel. Parecía dispuesta a gritar si alguien la tocaba. Es vagamente consciente de que esa no es su parada. No sabe muy bien dónde está. No consigue leer los letreros indicadores. A sus ojos les pasa algo, como ocurre a veces cuando intentas leer en un sueño. Pero supone que no se trata todavía de Raritan Avenue. Siente un pánico repentino por llegar tarde. Willem la regaña, llega tarde a menudo. Acude en su busca y la encuentra mirando fijamente un reloj, solo mirándolo. Viendo cómo se mueve la segunda manecilla, la roja. Tiene que escapar. Debe correr para ponerse a salvo, pero no consigue mover las piernas. Los ruidos del tráfico resuenan en sus oídos. Ve, o cree ver, un semáforo en verde. Y entonces cambia y se pone rojo. Pero no amarillo. No lo ha visto ponerse amarillo. Baja deprisa del bordillo, internándose ciegamente en la calzada, y se planta justo delante del autobús del que acaba de apearse. Y un instante después el vehículo arremete contra ella al ponerse en movimiento. La lanza por los aires como una muñeca de trapo y su cabeza da contra el pavimento. ¡Dios santo! Sencillamente se me plantó delante. No iba mirando, tenía la cabeza gacha. Justo antes, en el bordillo, me había parecido que estaba pensando algo, que estaba tomando una decisión. Y luego de pronto dio un paso para ponerse delante del autobús. Por suerte para ella, yo estaba de arrancar y no iba deprisa. Si no, podría haberla arrollado aplastándole el cráneo o la columna. ¡Oh! Y habría muerto en el acto. Es la primera vez en 11 años que llevo conduciendo este autobús en esta ruta, ¿eh? Nunca me había ocurrido nada parecido. Y una chica tan guapa como ella, caramba. ¿En qué estaría pensando? Te vi de lejos, yo te vi. Te vi tan lejos y quise que sí. Te vi y quise que fuera pa' mí. Sí, te vi. Estaba a mi lado y yo fumaba, mirando el humo que iba volando de mi boca hacia el cielo. Yo pensaba que volaba hacia ti. Te vi allí, te vi. Y entonces supe que era pa' mí. Sí, cuando te vi, era pa' mí. Te vi. Damos un salto narrativo y nos vamos a la historia de los padres de la chica del autobús, en concreto a su padre. Su padre es soldado, se ha divorciado de su madre y aquí estamos en el siguiente capítulo. Reconocimiento del terreno. ¿Dónde estará? Ya son las 19:13. Lleva esperando a su mujer, separada de él, 3/4 de hora por lo menos. En el Ford Warrior, que tiene los parabrisas y las ventanillas tintados y es de un anodino tono peltre brillante, como un tanque. Y con las luces apagadas, por supuesto. Ha aparcado cerca de la esquina, 3 casas más arriba de la de ella, de la de ambos, en el 388 de Grant. Si alguien lo ve, le resultará fácil encender el motor y escapar. Una linterna, unos prismáticos en el regazo, chaqueta oscura, gorra oscura de visera bien calada, botas de montaña. No va armado, pero en el bolsillo, envuelto en un papel de seda rosa, lleva un regalito para su hija. Porque se perdió su cumpleaños. Era el 5º. A su lado, en el asiento del acompañante, hay un pack de 6 cervezas. Abre la 3ª, o quizá la 4ª. Está tibia. No sabe de maravilla, que digamos, pero es posible que se las acabe. ¿Ya puestos? Su mujer, separada de él, nunca ha visto ese vehículo. Es la ventaja de los coches, los todoterrenos, las camionetas de alquiler, que uno nunca tiene el mismo vehículo durante más de unos días. Nadie llega a acostumbrarse a verlo. Si la mujer, separada, llega a fijarse en un vehículo en la calle Grant, adelantándola despacio en la autopista, entrando en el aparcamiento del centro comercial justo detrás de ella, o esperando en el extremo del aparcamiento tras el edificio de su oficina en el centro de estudios superiores, no lo verá por segunda vez. Es una forma de seguir en movimiento, incluso cuando uno está sentado, esperando pacientemente, como ahora. Además, su esposa, separada, puede tener motivos para creer que él está todavía fuera de la ciudad. Posiblemente hospitalizado. ¿Cuánto le gustaría eso a ella? Desde que su mujer lo echó de casa, de su propia vida. Eso es su vida, la casa, la mujer, la niña. En el ejército, en combate, en el hospital militar, se decía que si volvía a casa, si Dios le perdonaba la vida y regresaba a su hogar en la calle Grant, en Chacatawa Falls, a la mujer y la hija, a su mujer y su hija, sería el mejor marido y el mejor padre que pudiera existir. Nunca volvería a beber, o por lo menos no en exceso. No volvería a drogarse, porque hacerlo supone poner en riesgo tus posibilidades de vivir en este mundo de mierda, de soportarlo sin colocarte. He ahí el verdadero desafío. Lleva aparcado en la esquina de Grant y Pierce desde las 18:30. Tomó la decisión la noche anterior, cuando no podía dormir. Tenía la sensación de que hubiera hormigas rojas en la cama. No conseguía sentirse cómodo. No podía impedir que le picara todo. En la administración de veteranos no le habían renovado las recetas para asegurarle, quizá, 3 horas de sueño. Sentía dolor de cintura para abajo, palpitante en las nalgas. Le ardían las entrañas. Ella lo había amenazado con un requerimiento judicial. Lo había amenazado con acusarlo de abusar de nuestra hija. Si la sigue, si trata de verla otra vez, si intenta hablar con su hija un día laborable, que no sea los que dicta la sentencia de custodia, o sea, el fin de semana, o si se limita a llamar por teléfono y dejar mensajes. La ley impide hacer eso, en un país libre, llamar a una esposa separada, no divorciada, dejarle mensajes, hola, Nicola, por favor no cuelgues, solo quiero hablar, no será mucho rato, te prometo. Es injusto, no hay derecho, un requerimiento judicial. No puede creer que ella vaya a acudir a un juez para acusarlo de esas mentiras, después de todo lo que han significado el uno para el otro, después de esa hija a la que ambos adoran. Aún está perplejo, eso ya es demasiado. En efecto, llegó a amenazarlo, si no se mantenía alejado, con acusarlo de tocamientos indebidos a su hija. Cuando él se enteró de que lo engañaba con otro, tuvo una sorpresa mayúscula. La adúltera es ella, no él. Es ella quien tiene un lío. Así que va y cuenta esa gran mentira. Eso hacen las mujeres, contratar a un abogado, una abogada en su caso. ¿Se ha preguntado alguna vez, le había dicho él a esas gilipollas, por qué los llaman picapleitos? De lo peor que se puede acusar a un padre, de abuso sexual, de violación, a su propia hijita. ¿Y qué más da que no sea verdad? Es la palabra de Nicola contra la suya. Mi Irmi es una niña impresionable. Si su madre insiste en que su papá le ha tocado donde supuestamente no debía, al darle un baño, por ejemplo, al vestirla, al abrazarla, Nicola acabará por salirse con la suya, puesto que él tiene la custodia de mi Irmi 5 días por semana. Todos creerán a madre siempre. Me creerán. Mi Irmi me creerá. No te alejes. Si no te alejas de nosotras, lo lamentarás. Aunque no acabes en la cárcel, acabarás siendo una deshonra a la ciudad y tendrás que marcharte, te lo advierto. ¡Ja! De modo que él se había tenido que batir en retirada. Si le apuntan a la cara con una escopeta, cualquier hombre retrocederá, por supuesto. Se lame las heridas. Reflexiona. Ha estado presionándola para que le conceda pasar más tiempo con la niña. Y esa es la venganza de Nicola. A menos que pueda probar que ella miente, que lo está amenazando. Tendría que grabarla regodeándose por teléfono, pinchándolo, pero ¿cómo va a hacer algo así? Se niega a hablar con él. A menos que pueda convencer a la hija de que lo defienda, de que acuse a mamá de mentir, de haberla persuadido a Mirmi para que diga, papá me tocó aquí y aquí. Pero es demasiado pequeña, a sus 5 años. Es tímida y asustadiza. No confía en su padre ni, supone él, en su madre. Una cría tan pequeña ni siquiera puede distinguir la verdad de las mentiras. Creería al último de ellos dos que hubiera hablado con ella, y esa persona sería Nicola. ¿Y si reunía pruebas de la conducta promiscua de Nicola para llevárselas a un juez de familia? ¿Si grababa con el iPhone conversaciones con amigos mutuos, conocidos, compañeros de trabajo de ella en la universidad? ¿Sobre si Nicola estaba haciendo un mal uso de las drogas? ¿Y qué clase de drogas? ¿Si la han visto borracha? En particular, si la han visto conduciendo ebria con su hija a bordo. El riesgo consistía en que todo eso le llegara a Nicola, como posiblemente pasaría, y le proporcionara más pruebas que utilizar contra él. Podría avisar de forma anónima a la policía local, darles el nombre de su mujer, su número de matrícula, el año de fabricación y el modelo de su coche, su dirección. Puede estar en peligro la vida de una niña. Hay sospechas de conducta negligente y abusiva por parte de la madre. Pero eso también es arriesgado. Puede salirle el tiro por la culata si la policía averigua quién es él. Ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. ¡Aira! Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los escribo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy a ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Y a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Chiquito. Alta de ahí pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora vestido por donde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Un cocido nunca se ha comido con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene el Aida corriendo por la calle, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. Chacho, Aida, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama. Guiso de patata, salta de la cama. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños apuestos y la casa colgando. Ahora te pido por donde ando. Aida. Ahora pongo yo a toda mi carne, mi alma, mi gana y toda mi alegría. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños apuestos y la casa colgando. Ahora decido por donde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños apuestos y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. El suicidio. Cuando recibas esto me habré volado los sesos. ¿Te hará eso feliz, Nicola? Lo hago por ti, Nicola, para hacerte feliz. Garabatos furiosos con bolígrafo azul en el dorso de una postal de tonos vivos, como pintados con ceras de las montañas rocosas, Wyoming. Los ojos de Nicola registran esas palabras. El cerebro se resiste a comprenderlas. ¿Quién ha mandado eso? ¿Quién? Entonces, la impresión de lo que acaba de leer la recorre en oleadas. Se marea, se tambalea. Oye cómo araña en sus uñas la pared de la cocina y se encuentra sentada de golpe. Se ha dejado caer en una silla, jadeando. No, no, no, ay, no, no. Relee las palabras. Mira fijamente la fotografía con montañas, matorrales, un vívido cielo, azul, estriado, de nubes, en colores demasiado alegres y bonitos. La postal se le escurre entre los dedos temblorosos y cae al suelo entre sus pies, descalzos, helados. Se ha quedado anonadada. No puede creerlo. Sin embargo, la letra de Lev es inconfundible y la voz de Lev también lo es. Había amenazado con suicidarse más de una vez, desde antes de la separación, después del divorcio muchas veces, con matarse él y a ella y posible e imperdonablemente a la niña. Somos todos tan desgraciados que lo mejor será que muramos juntos. Solo hazme una señal, Nicola. Estaré esperando. ¿Una señal? Nicola no tenía ni idea de lo que quería decir. Lev se había marchado de Chautauqua Falls al menos 3 meses antes, después de que hubiera intentado entrar por fuerza en la casa para ver a su hija. Nicola había estado en el centro formativo en aquel momento impartiendo una clase de horario nocturno. Su amiga Dominique estaba cuidando de Miriam. Dominique llamó a emergencias, pero Lev se había esfumado. Al día siguiente, Nicola encontró una palanca entre los matorrales junto a la puerta de la entrada. Le había aterrorizado que Lev volviera. Aunque había hablado con agentes de policía varias veces, no parecían tomarla muy en serio. Tuvo la sensación de que conocían a Lev, o Lev a ellos, en algún sentido que la excluía. Ella era la ex esposa quejica, la ex esposa histérica, muy poco de fiar e irrelevante. Todos le preguntaban si Lev le había pegado, a ella o a la niña, si se había puesto violento o había roto cosas, si era un alcohólico, si tomaba drogas, si la acosaba, si amenazaba con matarla, en concreto, ¿qué le había hecho? No importaba lo que les dijera, nunca parecía importar. ¿Cuántas veces se lo había contado? Hasta que Lev les hiciera daño de verdad a ella o a su hija o destrozara bienes de un modo que pudiera considerarse delito o involucrara a otro en sus amenazas, la policía no haría nada. Tras haber encontrado la palanca entre los arbustos, Nicola huyó con Miriam para pasar varios días con unos amigos en otra parte de Chautauqua Falls. Solicitó al juzgado de familia que dictaran medidas cautelares contra su exmarido, que le prohibieran acercarse a ella o a Miriam, o intentar establecer cualquier otra clase de contacto más allá de sus derechos de visita a su hija. Pero para entonces, Nicola tenía motivos para creer que Lev se había marchado de Chautauqua Falls. Había amenazado con irse muchas veces, con desaparecer de su vida. Como si esperara que ella transigiera y le rogara que se quedase. Y es posible que Nicola lo hiciera al principio, cuando no era evidente todavía que una relación con Lev Hyman no las beneficiaba ni a ella ni a su hija. A través de amigos y parientes mutuos y personas a las que Nicole apenas conocía, se enteró de que Lev se había marchado de Chautauqua Falls y estaba viviendo más al oeste. Se dirigían a ella, la exesposa, con tono de reproche, a la zorra de la exmujer, porque era evidente que la culpa del divorcio y de la profunda desdicha de Lev la tenía solo ella. Todos estaban de parte de Lev, ¿por qué? Hacían que Nicola se sintiera depravada, egoísta. En el inicio de su relación, Nicola era muy jovencita. Lev le llevaba varios años y tenía más experiencia, infinitamente más. Casi contra su voluntad, Nicola se había convertido en su amante, antes de estar preparada para una relación tan intensa y tan física a sus 17 años. Pero no tardó en llegar a amarlo perdidamente. Pues podría ser que fueras mi sierva, como se dice en la Biblia. Lev lo decía en broma, por supuesto. Nicola mira fijamente la ramplona postal que sujeta en sus dedos. Las montañas son de un rojizo demasiado llamativo, el cielo demasiado azul. De hecho, en el matasellos pone Laramie, Wyoming, 17 de septiembre de 2006. Nicola se pregunta con un estremecimiento si será esa la fecha de su muerte. Lleva muerto 27 días. Ha dejado constancia de la fecha de su muerte enviando postales a individuos escogidos y responsables de ella. El 17 de septiembre de 2006. El plan se ha concebido cuidadosamente. Ni un solo paso se ha dejado al azar o a la improvisación. Ya nadie conoce su nombre. Su nombre figura, o eso cree, entre los muertos. Como un penitente, en efecto, es un penitente. Se ha afeitado la cabeza, se ha cortado con mucha parsimonia el cabello castaño oscuro ya entrecano y con entradas en la frente. Se ha afeitado el cuero cabelludo, lleno de cicatrices, descolorido, y ocultado las feas zonas enrojecidas con una gorra blanca de algodón con letras bordadas en rojo. Sherwin Williams, pintores a domicilio. Se ha afeitado la cabeza y las cejas también, pero se ha dejado crecer la barba, áspera y salpicada de gris, hasta medio pecho, como un profeta del Viejo Testamento. La ropa que lleva ahora, la chaqueta tejana manchada de pintura que oculta las cicatrices de los brazos, los pantalones manchados de pintura y con numerosos bolsillos, no se parece en nada a ninguna prenda que llevara cuando vivía en Chautauqua Falls. Pero nunca renunciará a sus viejas botas de montaña hasta que se le caigan a pedazos de los pies. Reloj de pulsera digital con correa de cuero, apropiado para un individuo que ya no tiene ninguna necesidad de él. Mochila de nylon negro que alguien dejó tirada en una parada de autobuses Greyhound en Stanton, Colorado. El marido traicionado ha regresado al estado de Nueva York en autobús, un peregrinaje de muchos días. Días de vistas panorámicas y cielos infinitos, de desierto elevado y grandes planicies, con tiempo de sobra para darles vueltas y más vueltas a sus pensamientos, como quien revuelve la tierra con una pala. La mujer y la niña son suyas. ¿Por qué debería un hombre renunciar a sus posesiones? no debería hacerlo. Y no lo hará. A la mujer, por lo menos. La mujer es la traidora. La niña es un testigo inocente, un daño colateral. Trata de recordar a la niña, pero se distrae al pensar en la mujer, en la esposa. En su papel de marido agraviado, le dará la oportunidad de arrepentirse, de expresar remordimiento. Es lo bastante generoso como para perdonarla. Ha perdonado a muchos que no merecían su perdón. En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. En Chautauqua Falls, emprende a pie el camino desde la terminal de autobuses, en el centro, hacia su destino, la calle Grant, a poco más de 3 kilómetros de distancia. Hace un día templado, amenaza lluvia. No tarda en empezar a sudar, pues el aire es muy húmedo. Camina con una leve cojera que le produce vergüenza. Le duelen las piernas, le duelen las rodillas. Nota los fragmentos de metralla en las piernas. Podría ser que esos fragmentos estuvieran abriendo paso hacia su corazón como coágulos de sangre. No camina deprisa, pero sí a un ritmo constante. No permitirá que nada lo detenga. No permitirá que le impidan mediante engaños que haga justicia. En los extremos de su campo visual se ha formado niebla y lo asusta un poco que los objetos, vehículos, gente, emerjan de pronto hacia el centro de la imagen, que casi se le echen encima. Ha aprendido a no alterarse cuando sucede eso, a mantenerse tranquilo y ejercer el control. Y he ahí por qué, cuando acarrea en todo momento un revólver calibre 44 cargado, el arma va a buen recaudo en la mochila y no la lleva encima. Así no puede empuñarla fácilmente y dispararla. Concéntrate en cada respiración. Recorre esa ciudad en la que durante los años de su vida adulta en los que vivió siempre se ha movido en coche. Andar por Chautauqua Falls supone un ejercicio de humildad que, lo admite, le sienta bien. Con ropa de trabajo manchada de pintura, un hombre resulta invisible. No quiero pensar en lo que pude hacer para ti. Aunque ahora me pinchen alfileres, algo me espera por ahí. Me quedo con lo más hermoso que tuvimos, de lo peor poquito a poco yo me olvido. En el fondo me arranco la piel, ya mejor de no haber conseguido. Bueno, pues os dejamos ahí en el clímax. Un clima de acción que, bueno, entiendo que intuís cómo va a terminar, pero... Bueno, oye... La gracia se está se vea mucho el giro final en las novelas de hoy en día, ¿eh? Eso es, cómo describe, y a mí me llama la atención, querido Pedro, cómo se mete en la cabeza de este hombre, esta mujer. Sí, sí, más siendo una mujer además, ¿verdad? Esta cosa paralela parece mentira, cómo es capaz de recorrer esos tortuosos caminos... Interiores sí. Y retorcidos donde los haya. Cuando, por ejemplo, el que había sido infiel era ella, ¿eh? Toda esta cosa de la proyección de la responsabilidad en el otro, eso lo sabemos después en otro fragmento del libro, pero bueno... No estripes tanto. Eso. Hay que leer a Joyce Jason Carol Oates. ¿Y su, cómo se titulaba este libro? Persecución, sí señor. Pues nada... Hasta aquí un nuevo Historias con Swing, Joaquín. En este caso dedicado a las mujeres, a la violencia de género, al feminismo y a la rebelión frente a todas estas violencias execrables y deleznables que todavía nos rodean. Pues hasta la semana que viene. Eso es. Agur aquí en vuestra radio, la Larrogeita, Amasaspi. Y Ratia de Bilbao. Baby.